Dispongámonos a recibir al sacerdote, representante de Cristo, con todo respeto y veneración. Juntamente con él, acerquémonos arrepentidos de nuestros pecados, pero también jubilosos, pues somos hijos de Dios, para ofrecer este santo sacrificio.